Productores, expertos y entusiastas en el área de cacao y chocolate, provenientes de todo el país, se congregaron con mucha fuerza y energía en los espacios de la Escuela Venezolana de Planificación, donde se llevó a cabo el segundo Congreso Nacional de Cacaoteros y Chocolateros, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor del cacao y el chocolate en Venezuela. La información la dio a conocer el Movimiento Futuro a través de sus redes sociales, en las que se mostró que durante el evento también se discutieron diversas estrategias dirigidas a adoptar prácticas sostenibles y con valor agregado, así como la necesidad de abrirse paso en mercados internacionales para los productos de cacao venezolanos. Los venezolanos mostraron este domingo su apoyo a las nuevas medidas económicas implementadas por el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro Moros, en especial el decreto para la conformación del Estado Mayor de Exportaciones No Petroleras, ente que permitirá aumentar la calidad de la producción nacional y el abastecimiento de la demanda interna mientras se exporta el excedente al mercado internacional. Por su parte, las opiniones de los ciudadanos, consultados por Venezolana de Televisión, coincidieron en que se potencian las fuentes exportadoras de las que Venezuela era protagonista y que han sido vulneradas por factores del imperio estadounidense. Noticias del Alba. En Bolivia, la marcha del Estado Mayor del Pueblo de los Seguidores de Evo Morales llegó al populoso municipio ubicado al oeste de la capital, luego de haber partido en la madrugada desde La Apacheta para ingresar al cruce Ventilla en El Alto, para luego dirigirse a La Paz. En el pliego petitorio de los evistas figura la exigencia al gobierno de solucionar la crisis de dólares y combustible, pero también que se acepten las conclusiones del Congreso del Movimiento al Socialismo, principal partido del país, realizado en octubre del año pasado en Lauca y en el que se decidió que Morales sea candidato en 2025. Son las 12 y 12 minutos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó este domingo enérgicamente la inacción de la Organización de Naciones Unidas, ONU, ante los recientes ataques israelíes en Beirut, Líbano, que dejaron al menos 50 civiles asesinados. Su crítica se basa en la falta de respuesta por parte de la comunidad internacional ante la escalada de violencia que ha dejado un saldo trágico. Asimismo, el mandatario cubano cuestionó la pasividad de la comunidad internacional ante los crímenes de Israel, a quien calificó de Estado terrorista, apadrinado por Estados Unidos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Los incendios forestales en Perú han provocado 20 fallecidos desde el 1 de julio pasado y la devastación de miles de hectáreas en el país, declaró este sábado el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Juan Carlos Urcariegui. Urcariegui, en declaraciones a la emisora RPP, expresó: el día de hoy a las 6 de la mañana hemos sumado 361 incendios forestales, de los cuales 291 han sido extinguidos. 24 controlados y activos tenemos 46. Ya hemos registrado al día de hoy 20 fallecidos, ya sea por el fuego o por el humo. Son las 12 y 14 minutos. La crisis eléctrica se intensifica en Ecuador ante los cortes de energía. Las empresas de distribución en regiones y provincias definirán los nuevos horarios de apagones, mientras que el gobierno de ese país informó que tomó la decisión de cambiar los horarios de interrupción de energía debido a la crisis de producción en las centrales hidroeléctricas afectadas por una extrema sequía. El Ejecutivo ecuatoriano justifica la implementación de los cortes debido a que el país y el resto del mundo están lidiando con una crisis hidrológica y se encuentran en la peor sequía registrada en las últimas 6 décadas. Somos periodismo. Deportes. luego de 7 días de acción sobre la arena del Polideportivo de Maturín, Estado Monagas, Centauros de Caracas se coronó como campeón de la gran final de la Liga Fútbol Playa 2024, luego de derrotar 5-4 al equipo Waikamakoto, con lo que además consiguió el cupo para representar a Venezuela en la Copa Libertadores a celebrarse en Ecuador. El gobernador de la entidad, Ernesto Luna, acompañado por la directiva de la liga, entregó la premiación a los jugadores del club capitalino, que emocionaron al público asistente al complejo de arena para disfrutar de la última fecha del torneo. Son las 12 y 16 minutos. En un campamento de entrenamiento en la ciudad de Caracas, el equipo que representará al Estado Monagas en la disciplina de lucha se prepara para dejar en alto a la entidad en la edición 21 de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Oriente 2024, cuya competencia tendrá lugar en el Estado Sucre en el próximo mes de noviembre. Así lo dio a conocer el entrenador y presidente de esta asociación deportiva en el estado, Smith Fernández, quien destacó que se encuentran concentrados desde hace 2 semanas en la capital del país con 13 atletas, de los cuales 7 clasificados para los Juegos realizan rutinas de entrenamiento y fogueo junto a atletas de Caracas, del estado Miranda y la selección nacional de esta disciplina. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripenyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Relu Cardoso. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz inicio de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día. ¿Te gustó el programa que acabas de escuchar? Puedes descargarlo a través de la página web www.albaciudad.org. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. La CAI 2012. Esto es reggae, dancehall y hip hop de avanzada. Esto es una manía. Esto es la CAI manía. Bra, bra. Baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Que el reggae music está sonando en la calle. Que el reggae music está sonando en la party. Baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Que reggae music está sonando en la calle. Que reggae music está sonando en la party. La la versión, baila, baila, baila, baila, baila, baila y no pares. Que reggae music está sonando en la calle. Que reggae music está sonando en la party. La la versión, baila.

culturales y actuales. Conducido por la profesora Carmen Luisa Hurtado, todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Te espero para compartir en familia. Buena, por acá Oscar Lista, el conductor de tu programa Guasangueando, donde ser venezolano está de moda, donde ser venezolano nunca pasa de moda, donde ser venezolano es la nota, que sale todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por aquí, por Alba Ciudad, que está celebrando sus 15 años, gozando un pullero. Así que, pa'lante pa' allá, feliz cumpleaños y seguimos gozando en Alba Ciudad en estos 7 años que tengo trabajando acá en la emisora. ¡Gozando! Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La pérdida de más y más tierras productivas en el mundo debe preocuparnos a todos. La desertificación y la sequía se encuentran entre las mayores amenazas para el desarrollo sostenible y contribuyen al colapso de la biodiversidad. Cuando la tierra se degrada y el agua escasea, se afectan las condiciones de vida, el potencial económico y la salud de las comunidades. Convertir las tierras degradadas en tierras saludables sigue siendo un gran desafío mundial. Nuestro planeta, nuestro hogar. Las 12 y 28 minutos. Somos Caribe, somos Alba Ciudad. Somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA. Del rosal, le digo a su jardinero, una rosa del rosal, le digo a su jardinero, si usted me quiere cortar, debe de pensar primero, si usted me quiere cortar, tiene que pensar primero, eso es peligroso, le dice la rosa, es muy peligroso hacer esa cosa, pero eso no importa, dice el jardinero. Su jardinero, he de realizar mi sueño, contesta su jardinero, he de realizar mi sueño, yo la corto porque quiero, aunque no quiera su dueño, yo la corto porque quiero, aunque no quiera su dueño, eso es peligroso, le dice la rosa, es muy peligroso hacer esa cosa, pero eso no importa, dice el jardinero, la rosa se corta. No podía hacer más nada, cosa que no. las 12:31. Aquí está, ay mamá Gregoria, al golpe de la tambora, es que yo quiero cantar la gaita tradicional, porque es lo que está de moda, al golpe de la tambora, es que yo quiero cantar la gaita tradicional, porque es lo que está de moda. Vidal Colmenares, vaya mi saludo para Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, cariñosamente te brindo mi cantar y ojalá que pudiera compartir mucho más con ustedes. Solo me toca decirle que los quiero y que el país lo necesita por entero. Y simpatía. El mina no es excluyente porque el mina soy. las 12 y 40 minutos. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. De Facón Baltuy, ahí te van. ¿Cómo lo hiciste, negro? Una independencia, independencia hubo tanta iniciativa, señor. En ninguna independencia, independencia hubo tanta iniciativa. Hubo tanta iniciativa, peleó el negro, peleó Páez y también peleó Bolívar. Ay, hubo tanta iniciativa, peleó el negro, peleó Páez y también peleó Bolívar. Que viva la independencia, que viva la humanidad, arriba Simón Bolívar, que viva la libertad. Que viva la independencia, que viva la humanidad, arriba Simón Bolívar, que viva la libertad. Y eso bicho, ha bicho malo. Yo te digo, Garimpeiro, ay, Garimpeiro, depredador de terreno. Yo te digo, Garimpeiro, ay, Garimpeiro, depredador de terreno. Depredador de terreno, que ese oro que te llevas segurito que es ajeno. Depredador de terreno y muertes de llano, mamis, no te las aceptaremos. Que viva la independencia, que viva la humanidad, arriba Simón Bolívar, que viva la libertad. Que viva la independencia, que viva la humanidad, arriba Simón Bolívar, que viva la libertad. Meneate, culebra. Y eso que no nació en el tuyo. O mejor de naranja si es el hombre. Con la bandera se cubre, ahí se cubre el que murió por la patria. Con la bandera se cubre, ahí se cubre el que murió por la patria. El que murió por la patria. ¿Y qué hacemos con el bicho que la vende y la maltrata? El que murió por la patria. ¿Y qué hacemos con el bicho que la vende y la maltrata? Que viva la independencia, que viva la humanidad, arriba Simón Bolívar, que viva la libertad. Que viva la independencia, que viva la humanidad, arriba Simón Bolívar, que viva la libertad. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. You know the day destroys the night. Night divides today. El veguero a la ciudad no hallaba qué hacer cuando el metro la mano sacó. Nico Blue logra engañar, Nico Blue logra engañar. Y con el olor a coporo y a picure remojado al centro comercial entró. Nico Blue logra engañar, Nico Blue logra engañar. ¡Yeah! musical entró y allí pidió comprar. Dame últimos éxitos del cazador novato. Nico Blue logra engañar, Nico Blue logra engañar, Nico Blue logra engañar. Y salió con su compa Iris y así quiso pagar. Por un kilo de queso lo quiso comprar. Nico Blue logra engañar, Nico Blue logra engañar, Nico Blue, Nico Blue, Nico Blue, Nico Blue, Las 12:47. Ya no me sabe igual. Todo lo cambia el tiempo. Lo que era antes especial, hoy se puede olvidar. Cambian los sentimientos. Ya no me sabe igual, te juro que lo siento, es que no puedo respirar, ni mucho menos esperar, prefiero los recuerdos. Sé que faltaron lunas y momentos a tu lado. Yo no me quejo porque siempre algo se aprende. Tú me enseñaste a ver mil cosas diferentes. No tengo duda, te repito, más bien suerte de conocerte, tanto amarte y hoy perderte. Esperar. seguir largo camino, largo mi caminante. No se trata la vida, el tiempo lo dirá. Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Las 12 y 55 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros. Segundo elemento fundamental, la estabilidad cambiaria. Venezuela es una economía que definimos así, una economía de guerra multimonetaria. Y va a seguir siendo así, lo que no podemos renunciar a nuestra moneda. Lo dije en el peor momento, en que le cantaban cantos mortuorios en la funeraria de los predicadores del mal a nuestro Bolívar. Yo le dije, sus cantos mortuorios se quedarán en ustedes, el Bolívar renacerá. Y hemos construido un milagro. Ustedes saben más que yo de esto. Un milagro, un sistema cambiario estable y robusto. ¡Sustentable!

Esta foto es de mi maestro de sexto grado, el maestro Silva, Jacinto Silva. Era un maestro muy elegante, buen maestro, muy buen maestro. ¡Buenos días, niños! Mañana tendremos una visita muy importante en Sabaneta. Vendrá el Monseñor Rafael González Ramírez, quien ha sido designado obispo en Barinas, y visitará todas las escuelas del pueblo. ¿Y visitará nuestra escuela Julián Pino? Ni modo, Laurencio. Es la única escuela del pueblo. Sí, nos visitará y hemos elegido un alumno de sexto grado para que dé un discurso de bienvenida. Huguito Chávez, mañana darás ese discurso, ¿oíste? ¿Delante de toda la escuela? Sí, yo te ayudaré a escribir el discurso para que tú lo leas en el patio. Después que termines la clase te quedas para trabajar en eso. Ahora sí, niños, abran sus cuadernos y copien lo que está en la pizarra. Huguito, ¿estás nervioso? ¿Nervioso por qué? Por lo de mañana, las palabras que te toca decir delante de todos. No, eso no me pone nervioso. El maestro Silva ya me dio el discurso y cuando llegue a casa, practico bien. Tú sabes que sí me pone nervioso. ¿Qué? Esa muchacha que está entrando en mi casa. Mira qué bella es. Flor Figueredo. Ella sí me pone nervioso. Bueno, nos vemos mañana, Huguito. Adiós, Laurencio. Bendición, abuela. Dios me lo bendiga, mi hijo. Buenas tardes, Flor. Hola, Huguito. Doña Rosa, por cierto, hoy designaron a Huguito para hablar mañana delante de toda la escuela. Debe estar muy orgullosa de su muchacho. ¿Y eso, mi hijo? Es que ese muchachito es muy buen estudiante. Bueno, con permiso. Tengo que ir a practicar el discurso. Suerte mañana, Huguito. Ahí estaremos viéndote. Los niños, niñas, personal docente y administrativo de nuestra escuela Julián Pino, nos llenamos de orgullo al recibir en nuestro recinto al nuevo obispo designado para el estado Barinas, Monseñor Rafael González Ramírez. Siéntase usted, Monseñor, como en su casa, en este pueblo caluroso, no solo por el sol ardiente de la llanura, sino por la calidez de sus habitantes. Gracias a todos por las hermosas palabras de bienvenida. Dios te bendiga, niño. Amén. Donde hablan los niños, reina la paz. Dejen siempre que los niños hablen. Los niños son puros, no hay contaminación en ellos. Así es, monseñor. Por favor, acompáñenos por aquí para continuar la visita. Venga. Huguito, te salió muy bien. No parecías nervioso, pero prepárate, que no te tiemblen las rodillas, porque vienen a felicitarte. ¡Huguito! ¡Qué bien lo hiciste! Ven para darte un beso. ¿Qué te parece, Laurencio? A Huguito le va a gustar dar discurso. ¡Mira qué bien lo hace! Ya le voy a ir a decir a tu abuela cómo salió todo. ¡Felicidades! Huguito, ¿estás bien? Laurencio, acabo de estar en el cielo. Flor, ahí cuánto recuerdo a mi vieja y querida amiga Flor Figueredo. Yo estaba enamorado de ti, pero ella tenía novio, era un español. Y yo veía al español que pasaba por un lado y lo miraba feo. Flor Figueredo, claro que ella es un poquito mayor que yo, pero yo estaba enamorado de ti, Flor Figueredo. Arañero de mil coplas, amor de este llano mío, de toda esta tierra hermosa.

La 1:14. Pues un animal que no es bonito ni feo, de largo tiene una cuarta y de ancho cuatro veo. El sapo es un animal que no es bonito ni feo, de largo tiene una cuarta y de ancho cuatro veo. ¡Sapo! Que se va y se viene. ¡Sapo! Se viene y se va. ¡Sapo! A sapo mañoso. ¡Sapo! El de la ciudad. ¡Sapo! Lo agarré por el rabo. ¡Sapo! Me dio una patada. ¡Sapo! Le tiré el castaño. ¡Sapo! Sonido urbano de la ciudad también está aquí. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Más música, más cultura. Hace rato que tú y yo andamos dando vuelta y vuelta, caminando sin dirección, fingiendo que no pasa nada. Pero la mirada no dice mentira, esconde la mano después que flecha me tira. Sé que en el fondo, no tan al fondo, quieres que tus noches sean mías. Déjame probar ese saborcito de tu voz.

Hace un poco más de un año nos vimos en Brasilia, en la visita que yo hice a Brasil. Conversamos la reanimación de un conjunto de proyectos, que hay que seguir trabajando. Ahora tenemos este nuevo proyecto, que es un proyecto de gran escala. Son más de 10.000 hectáreas y tenemos que definir claramente su alcance. Incorporar a la fuerza comunal campesina de la zona, que está muy emocionada, muy motivada, yo a Pedro, la fuerza campesina, y que este proyecto de la Vergareña se convierta en un ejemplo para la producción de conciencias, de valores y de alimentos. Un gran proyecto dentro de un esquema de economía social altamente productiva. Porque es el gran debate, yo, Pedro, entre el socialismo y el capitalismo. Y lamentablemente algunas fórmulas, Castro Sotelo, que se aplicaron creyendo que era la construcción del socialismo, fueron fórmulas estatistas, en el peor concepto del estatismo. Y nosotros hemos sufrido eso también. Fórmulas que no permitieron el despliegue de las fuerzas productivas en el país, pero particularmente en los proyectos específicos. Entonces nosotros estamos detrás de la conformación de un modelo de gestión productivo que en el campo le dé esperanza y le brinde opciones a miles, a millones de campesinos y campesinas que tienen su tierra y todavía no la producen. Venezuela ha logrado un milagro. Alguna gente dice que lo que hemos logrado en la producción de alimentos y en la economía es un milagro. Y hay quienes dirigen este plan y dicen, no, no es un milagro, es un plan. Yo digo, es un milagro producto de un plan. Venezuela por primera vez en 100 años, corríjame ahí, dígalo ahí, en 100 años, en 120 años, que el petróleo se convirtió en hegemónico y en Venezuela se impuso un modelo económico rentista, dependiente. Jamás se produjeron los alimentos en Venezuela. Hoy te puedo decir que uno de los grandes logros de la etapa de resistencia, de sufrimiento, de ataque, de sanciones, de amenaza, uno de los grandes logros de este país y de las fuerzas productivas de este país, las fuerzas del campo, es que hoy producimos el 100% de los alimentos que se van a la mesa de la gente, en la familia, y tenemos pleno abastecimiento de alimentos producto del trabajo nacional. Antes todo se importaba. Si la chequera petrolera era tan fuerte, la lógica era, ¿para qué hacerlo, para qué producirlo si puedo comprarlo? Las sanciones nos hicieron perder el 99% de los ingresos. Hay que ver un país que pierda el 99% de los ingresos. Deberíamos hacer ese modelo. Ahí en el ALBA deberían hacer ese modelo con expertos y agarrar 5 países del mundo. ¿Qué pasaría en Estados Unidos si no tuvieran la máquina del dólar? Pero, y el gobierno de Estados Unidos perdiera el 99% de los ingresos, ¿qué sucedería en la sociedad? ¿Qué pasaría en Alemania y en otros países si perdieran el 99% de los ingresos? Y aquí no se cerró una escuela, no se cerró un centro de salud. Eso sí, fueron golpeados, porque son como misiles. Y el misil cae aquí y golpea a todo su círculo de impacto. Y en medio de la pérdida del 99% de los ingresos, nosotros echamos a andar la gran misión AgroVenezuela, que tiene 10 vértices. No sé si ustedes la conocen. Sería bueno entregarle los documentos de la gran misión AgroVenezuela, creada por Chávez. Le hicimos una reingeniería y en plena pandemia, acuérdame la fecha, Castro Soteldo, 2020. Agosto del 2020, en plena pandemia, con tapabocas, desde aquí mismo, yo junto al equipo con Castro Soteldo y el equipo de compañeros le hicimos una reingeniería a la gran misión AgroVenezuela, hicimos su relanzamiento y eso permitió unir la visión y en 2 años... ya 2022 teníamos buenos resultados. Así que este proyecto nace, afortunadamente, en medio de experiencias positivas, resultados positivos, en medio de una Venezuela en fase de crecimiento, de recuperación. O sea, que nace en el mejor momento, en el mejor momento. Y tenemos que diseñarlo de tal manera que desde el primer paso que demos, el modelo de gestión, el plan productivo, el plan formativo, esté bien definido. No nos paremos, pues. No nos paremos ni en dificultades ni en retos. Se trata de aplicar la máxima de Mariátegui y de Simón Rodríguez. Simón Rodríguez dijo, empezando el siglo XIX, la América no debe ser copia ni calco, ni de Europa, ni de Estados Unidos. O inventamos o erramos, dijo Simón Rodríguez. Una dicotomía terrible. O inventamos o erramos. Y luego Mariátegui dijo, a mediados del siglo XX, casi 100 años después, Mariátegui desde el Perú, el gran Mariátegui, dijo, el socialismo indoamericano no puede ser copia ni calco, debe ser creación heroica. Pareciera el mismo espíritu, la misma línea. Es nuestro pensamiento, suramericano, latinoamericano. No tenemos que ir a ninguna otra latitud del mundo a escuchar ni consejos ni nada. Tenemos suficiente fuerza de pensamiento en Sudamérica, suficiente experiencia, y este tiene que ser el tiempo de los pueblos. Hay una gran dicotomía mundial, hay una gran batalla mundial. Yo, Pedro, hermanos y hermanas del MST, entre fascismo o pueblo. Ya no es simplemente una amenaza, es una realidad. Lo que está pasando contra el pueblo de Palestina en Gaza, el genocidio, lo que está pasando a esta hora, en este momento en el Líbano, el genocidio ahora contra el pueblo árabe del Líbano, los resultados electorales en países de Europa ya no son amenazas, son realidades. La amenaza fascista que hay contra el pueblo de Venezuela, la amenaza permanente que hay contra la revolución bolivariana, son realidades. Así que nosotros tenemos que aprender a defendernos, pero como dijera Muhammad Ali, la mejor defensa es el ataque. Y el mejor ataque es avanzar en nuestro proyecto. Mientras nosotros avanzamos en cada paso de logro y de resultado para nuestro pueblo, está la victoria contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Así que es tiempo de avanzar, compañero. Bueno, vamos a iniciar esta reunión. Solo quería darle la bienvenida a este proyecto tan hermoso que hoy, 23 de agosto 2024, día bendito, perdón, hoy 23 de septiembre 2024, día bendito, arranca el proyecto especial de la Vergareña, más de 10.000 hectáreas para producir conciencia, valores y alimentos para el pueblo. Bueno, vamos a iniciar esta conversación. que allí las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, arranca este proyecto productivo de la Patria Grande junto al movimiento Sin Tierra de Brasil en más de 10.000 hectáreas en la Vergareña, en el estado Bolívar. Es la información que se genera a esta hora desde el Salón Sol del Perú, el Palacio de Miraflores, y con ello vamos a despedir esta transmisión. Salón Sol del Perú, muy importante esto, fíjense, Movimiento Sin Tierra, ¿de dónde? De Brasil. Brasil tuvo dos gobiernos de Lula, un gobierno de Dilma, este último interrumpido por el IPASHMET, un golpe de Estado, ahora nuevamente Lula, y todavía hay campesinos y campesinas que están requiriendo tierras, porque es una herencia lamentable, atroz, que marcó los gobiernos de derecha y también algunas dictaduras desde Brasilia. Y hoy vienen a Venezuela en búsqueda de qué. ¿Ustedes se acuerdan aquella época de la economía de puertos? Nosotros recibíamos por concepto de 3 millones de barriles día de petróleo exportados el dinero, y eso era para importaciones. Hoy, cuando mermaron los recursos, y eso pasó de 57 mil millones a solo 700, es decir, perdimos el 99% de los ingresos, ahora estamos produciendo. ¿Con las manos de quién? Del pueblo venezolano. Con la semilla nacional, lo que gastábamos antes en semilla importada, a una semilla nuestra, autóctona, que es la herencia de nuestra agricultura, y estamos apostando ahora a la Vergareña, en el estado Bolívar, 10.000 hectáreas, junto con el Movimiento Sin Tierra, y todos y cada uno de los que quieran producir en el ámbito nacional e internacional. Esa es la nueva Venezuela, la que apuesta al futuro, la que sabe que produciendo lo que requiere, satisfaciendo las necesidades en lo local, podrá superar estos escollos impuestos por sanciones y bloqueos. Bien atentos a la mejor pantalla del planeta, la de Venezolana de Televisión. Estamos pendientes con esta reunión, también la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, y a las 7 de la noche, el jefe de Estado en el programa Con Maduro Más. 1:48 PM, bajamos el telón de la emisión meridiana. Bonito inicio de semana para todos y todas. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Muchachos, ¿qué les parece si armamos una parranda en el bohío de Alex Prieto, chicos, con una gaita del año 1800, que dice así, escucha? El verso se abrocha con devoción del buen estribillo, y juntos se evocan de corazón los tiempos sencillos.

siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Ya comienza Logros de la Patria, el espacio de entrevistas donde participa el pueblo, con el periodista y diputado Carlos Sierra. De la Patria, con Carlos Sierra. Saludos, amigas y amigos, bienvenidos una vez más a tu programa Logros de la Patria, con este servidor Carlos Sierra, por el mejor canal de la familia venezolana. Te ves, también nos escuchamos por Radio Miraflores, Alba Ciudad y la radio del Cardiológico Infantil, y estamos transmitiendo por TikTok Live y por las distintas redes digitales. Hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar nada más y nada menos que con Lewis Paredes, presidente de la Fundación de Salud del Gobierno del Distrito Capital, Fundasalud, donde, bueno, están haciendo un gran trabajo a nivel de Caracas y a nivel nacional también, porque siempre tiene gente de todas partes de Venezuela. Y también tendremos a otros invitados, diputados de la Asamblea Nacional del PPT, que vienen con informaciones bien importantes sobre el trabajo que vienen realizando desde la Asamblea Nacional para nuestro pueblo. Todo esto y mucho más en tu programa Logros de la Patria, pero vamos con nuestro acostumbrado semanario, los 7 logros de la semana. ¡Adelante! Y con casi el 100% de alfabetización, la educación en Venezuela cuenta actualmente con una matrícula de 8 millones de estudiantes, de los cuales la mitad son universitarios y técnicos profesionales. ¡Naguará! Y entre otras noticias, porque la salud es vida, más de 30.000 médicos comunitarios se encuentran en el país atendiendo de manera gratuita a la población en los distintos centros de salud construidos y rehabilitados por el gobierno bolivariano de nuestro presidente bolivarista, Nicolás Maduro. Y la producción agropecuaria creció en un 5,2%. Esto significa que actualmente el 97% de lo que se consume en nuestros hogares se produce en Venezuela y se cosecha en Venezuela, en el territorio nacional, garantizando la alimentación para todos y todas. Producción nacional, soberanía agroalimentaria. Y en tan solo un año, los créditos otorgados para financiar emprendimientos crecieron en un 90%. Y las exportaciones no petroleras aumentaron en un 25%, dando un impulso a la economía nacional. A pesar del bloqueo genocida, seguimos con nuestro impulso económico. Y gracias a las políticas de seguridad ciudadana creadas por el Ejecutivo Nacional, como los cuadrantes de paz, en los últimos 3 años los índices delictivos disminuyeron en un 30%. Venezuela segura y Venezuela con la seguridad garantizada. Y el gobierno bolivariano ha construido más de 5 millones de viviendas creadas por el comandante supremo Hugo Chávez con la gran misión Vivienda Venezuela y reafirmada por nuestro presidente reelecto Nicolás Maduro Moro. Esto evidencia el avance indetenible de la revolución bolivariana por el bienestar social de nuestro pueblo. 5 millones de viviendas, y no se le dice a nadie si es chavista ni opositor, se les da la vivienda como política social de la patria. Y la última noticia que nos da nuestro equipo de producción para garantizar la atención social oportuna e inmediata: desde la creación hasta la fecha existen en el país más de 2.500 bases de misiones socialistas, cuyo objetivo es proteger al pueblo en coordinación con los distintos planes de gobierno. ¡Viva la atención social garantizada! Saludo a la gente de las bases de misiones. Y estos fueron los 7 logros de la semana. Recordarles a todos y a todas nuestras redes digitales: Sierra Carlos Ben en Instagram, en X, en TikTok, en YouTube y Logros de la Patria. Puedes seguirnos también por Logros de la Patria. Y bueno, estamos ahora con nuestro hermano Lewis Pajedes. Pajedes. Yo siempre decía Paredes. Es Pajedes, un joven luchador, trabajador social, de siempre en las comunidades, y ahora es presidente de Fundasalud del gobierno de Caracas. Bienvenido a Logros de la Patria, hermano. Gracias, Carlos. Gracias. Hemos visto que estás, bueno, avanzando con el camarada jefe de gobierno, Naum Fernández, en Caracas, atendiendo a la gente, pero te hago la pregunta que le hago a todos mis invitados. ¿Cuáles son los principales logros que tú consideras que se han desarrollado desde la creación de Fundasalud? Y bueno, mira, tenemos 4 años de creado. Es una idea que nació del camarada Darío Vivas como jefe de gobierno. Y bueno, el compañero jefe de gobierno, Naum Fernández, ha fortalecido el sistema de atención pública de salud en el gobierno de Caracas, en la ciudad de Caracas, con este programa que tiene ya 6 unidades de atención, con 3 niveles de atención. Ahí se destacan las unidades primarias de salud. Tenemos 2 en la ciudad de Caracas, una en el centro, en la parroquia catedral, otra tenemos en la Yaguara. Tenemos también otra atención, otro nivel de atención, que son los CAMI, los Centros de Atención Médica Integral. Es un poco más avanzada la atención, con diversas atenciones, con un horario de establecido de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y bueno, con otro nivel de atención, que son los el CEME, Centro Médico Especializado Doctora Mari Rondón. Es un centro que funciona a las 24 horas del día. Es uno de los mayores logros que tenemos en Fundasalud y que, bueno, funciona especialmente focalizado para ser al adulto mayor. Ajá, bueno, comencemos por ahí para ir avanzando. Atención a todos los adultos y adultas mayores de Caracas y de Venezuela, porque vienen de todas partes de Venezuela acá a Caracas. ¿Cuáles son las especializaciones médicas y cómo los adultos y adultas mayores pueden acceder a estos servicios? Mira, en Parque Central está este centro médico especializado, Doctora Mari Rondón, y funciona a las 24 horas del día. E incluso tiene una ambulancia allí permanentemente para cualquier situación que no pueda ser cubierta durante 72 horas allí en resguardo el paciente, pueda ser trasladado a través de la vinculación con el Sistema Público Nacional de Salud. Trabajamos relacionado con el Ministerio. Y allí hay una atención donde la persona se dirige a estos espacios, es recibido, es monitoreado, los signos vitales, y bueno, posteriormente a ello entra a la medicina general, lo evalúa un médico, lo chequea. Dentro de esos mismos espacios está la unidad de cita, central de cita, donde si un médico te remite a alguna especialidad, posterior a la salida de la atención, de una vez te dan tu cita para una especialidad. Ahí contamos con cardiología, medicina interna, ahí también tenemos el centro de rayos X, tenemos eco para hacer eco renal, abdominal, entre otras especialidades. También colocamos holter. ¿Para los adultos y adultos mayores? Para los adultos mayores y bueno, también para los trabajadores del gobierno de Caracas, los jubilados que hacen vida en el gobierno de Caracas. El programa Vida Saludable, ¿de qué se trata? Mira, el programa es una idea que Naum nos mandó a construir para alternativas de unos trabajadores activos durante la jornada laboral y también para aquellas comunidades que hacen el punto y círculo de estos centros de atención. Y bueno, ahí hacemos bailoterapia, risoterapia, también vinculamos con el Guarayra Repano que nos presta la colaboración y el apoyo para subir al teleférico. También hacemos la ruta de senderismo. Y bueno, hacemos distintas actividades para la felicidad de nuestra gente, pues. ¿Todo tipo de público? Todo tipo de público, es abierto. Tenemos un espacio plural allí en Parque Central donde de lunes a sábado se hacen diversas actividades. Hacen jornadas de atención. ¿Cómo hace la gente para...? ¿Se va al sitio, se anota? Allí va al lugar. Sí, ahí va al lugar. Depende el horario que se establezca. Hay un encuadre de atención. Todas las tardes se hacen las bailoterapias. Allí también allí te vas a ver que hay mucha gente haciendo tela, haciendo bailoterapia. También se hacen los bingo bailables. A los adultos mayores les gusta mucho el dominó y les gusta el bingo bailable. Entonces, el templete. Eso está de moda en Fundasalud con los jubilados del gobierno de Caracas. Y bueno, es maravilloso. Todos los que disfrutan adulto mayor en estas tardes felices y sobre todo los fines de semana. Eso ayuda mucho sobre todo a la salud mental, ¿no? Sí, sí, sí. Está trabajando también con la medicina alternativa, medicina que van más allá de la tradicional. Sí. Eso es importante que ahorita me lo diga a toda Caracas, a toda Venezuela, porque por ahí me dijeron que, bueno, que tienen la acupuntura, mozoterapia, me va a decir todo eso en el próximo corte. Ya volvemos con tu programa Logros de la Patria. No se retiren.